Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. El día de hoy, lunes 4 de mayo, un nuevo mes, por supuesto, nuevos retos, renovar esperanzas, renovar sueños. Y aquí estamos ya, y es el lunes 4 de mayo, nuestro programa número 79. Qué grato nuevamente saber que ustedes nos están escuchando y que llegamos a sus hogares. Bueno, el día de hoy, amigas, amigos, iniciamos la semana y con este inicio de semana igualmente iniciamos con música de compositores, de cantautores ecuatorianos, con intérpretes, con artistas de la talla de Juan Fernando Velasco, de Tombac, el grupo Quimera, Rima Roja en Venus, Marco Villota y Pamela Cortés serán las voces que nos acompañen en el área musical, ¿cierto? Y para mí es un placer, le invito esta mañana y con ello comenzamos nuestro programa. Pues primero decirle gracias a Andrés. Buenos días, Andrés, que tengamos una muy buena semana, pongamos muy buena energía, mucho criterio para hacer las cosas, mucha concentración y, por supuesto, dice que superado el lunes, superada toda la semana. ¿Será? Bueno, nosotros todos los días amanecemos con muy buena energía y queremos contagiársela a ustedes también. Buenos días nuevamente, Andrés. Comencemos entonces. Lo hacemos con Juan Fernando Velasco y el tema Si alguna vez te amé. Al retorno está ya en nuestros estudios Laura Montilla y con ella vamos a charlar sobre una actividad maravillosa que tiene que ver con los más pequeñitos. Thank you. perdida reviví las ansias, todo el deseo de tocarte, de volar junto a ti. No puedo reconstruir lo que el tiempo ha borrado en mí. Si alguna vez que ve, si ya no queda nada, si alguna vez te vi, lo que hoy solo son palabras, déjame recordar lo bueno que fue ayer, déjame sentir que aún llenamos el mundo. Si alguna vez te ve, y si juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. 9 de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la casa. Qué honor para mí, qué alegría recibirla a nuestra compañera Laura Montilla. Laura viene desde Caracas, Venezuela. Es docente y tiene una acreditación como coach familiar. Un abrazo, Laurita. Gracias por estar con nosotros y bienvenida a mi programa. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros oyentes, a nuestro equipo. Gracias por invitarme. Gracias por recibirme en la radio Casa de la Cultura de Ecuador. Además, en la fecha aniversario. Así es. Nosotros, pues, el día jueves tuvimos nuestra celebración por todo lo alto, con todo el equipo, con todos los compañeros y compañeras, y por supuesto, ustedes, amigas, amigos, que también fueron parte de esta celebración, y queremos agradecerles una vez más su participación del día jueves, igualmente como amigas, amigos, músicos, cantantes, poetas, las personas que nos acompañaron acá, que realmente dieron un realce a nuestra celebración. Y quiero comentarles que Laura Montilla es una productora, y lo especial, diría yo, es que es productora en un programa de niños, y eso da un toque mágico, un toque sensible. Quisiera, Laurita, que nos cuentes, ¿por qué un programa infantil? ¿Por qué un programa para niños? Me encanta esa pregunta, porque realmente la radio toda es infantil, si hiciéramos una clasificación de ese tipo. Porque, ¿qué ocurre? ¿Qué están haciendo los niños cuando los adultos escuchan radio? Cuando el radio está prendido en el auto, o está prendido en la cocina de mami, está prendido en una oficina, y hay niños cerca, ¿qué hacen los niños? Yo no he visto ningún niño que se tape los oídos. ¿Qué quiere decir? Que están escuchando, que todo lo que se dice en radio o en televisión o en cualquier medio lo están escuchando los niños. Eso significa que nosotros, como un adagio africano que a mí me gusta mucho, para educar a un niño hace falta la tribu entera. Todos todo. Si yo me trago una luz del semáforo, me paso un alto, me cruzo la calle que no debo dar la vuelta, me voy contramano, los niños están viendo, los niños están escuchando. Que clasifiquemos algo como infantil es una cuestión quizás de método para decir cosas directamente a ellos, pero en realidad todo lo están escuchando los niños todo el tiempo. Entonces, hacer radio para niños es tomar conciencia de que los niños están allí escuchando. Ahora, el momento, bueno, es una discusión que ha existido desde siempre. ¿Son niños, son niñas las que deberían hacer programa para otros niños y otras niñas? ¿Hasta qué punto está bien que seamos los adultos los que hacemos programas para niños? ¿Cómo debería manejarse esto? También es una pregunta linda, porque yo creo que es un equilibrio entre las dos cosas. Ahí los adultos estamos para formar a los niños. Y pretender que los niños nos dirijan. Cuando llega una mamá a consulta y dice, oye, es que él no me deja dormir, y tú ves un niñito de 2 años. Es que él no quiere comer, y tú ves un niñito de 4 años. ¿Cómo que no te deja dormir y cómo que no puede comer? Si quien va a conducir la formación, qué se come, cómo se come, qué, a qué hora se duerme, y todo eso eres tú como padre, como adulto formador. Que un programa tenga la combinación. Nosotros en Ritmo Cuentos, aquí en la Casa de la Cultura de la Casa Radio de la Cultura de Ecuador, está todos los sábados y domingos estamos inaugurando este programa y hay una sección de niños, voces infantiles. Ellos ahí pueden hablar de lo que quieran, previo pasan de qué quieren hablar y luego vienen y hacen su conversación. Está muy bien y nosotros completamos. Por ejemplo, dice un niño, en estos días el niñito salió hablando de un rally que hizo de carros antiguos. ¡Ay, qué bello! ¿Y cuál es el sentido de hablar de carros antiguos? Para el niño era la diversión, era haberse montado un Alfa Romeo rosado que él no sabe muy bien de qué año es. Para nosotros es enseñar a los niños a que las cosas se cuidan, a que hay nuevos ciclos en la ecología, ciclos de la ropa, ciclos de la comida, y que todo eso forma parte de un solo planeta que es la única nave espacial que tenemos y que la estamos aprendiendo a cuidar porque antes no sabíamos, creíamos que era un barril sin fondo. Cuando ese niño habla de carros usados, nosotros estamos allí para complementar. ¿Qué es un carro antiguo? ¿En qué consiste cuidar nuestras cosas? Puedes cuidar tus juguetes, tu ropa, puedes cuidar el ambiente y metemos la formación en cualquier tema que a un niño le parezca divertido, bonito, etcétera. Bueno, dentro de esta área tuya de especialización de docente, ¿qué responsabilidad tan fuerte es ser maestro, maestra? Pero también, ¿qué privilegio, diría yo? Hablábamos de esto hace unos días acá y decíamos que ciertamente la función de los maestros en general no solamente es enseñar cosas, 2 más 2, 4, en fin, no. Es formar seres humanos. A eso voy, que es un privilegio y una gran responsabilidad. Mm-hmm. Y dentro de esta formación hay un punto que me parece supremamente importante y es lo lúdico. Con lo lúdico, el juego, aprendemos, también nos formamos, pero también educamos nuestro cuerpo, pero también somos saludables. Es decir, el juego es fundamental también en la formación de nuestros pequeños. ¿Tú apuestas por eso, Laurita? Apuesto por todo lo que dijiste y apuesto por un pensamiento sistémico, que es el que ahora nos estamos dando cuenta que tendría que privar en la sociedad. Todo está imbricado, todo es un tejido. Yo voy a llevar a un pediatra, a un hijo mío, yo quiero que ese pediatra sepa la vanguardia de la alimentación, que no me lo mande a tomar leche, por ejemplo. Entonces, cuando un nutricionista o un médico todavía no está en esa vanguardia y yo estoy llevando a mi hijo, es que yo estoy pensando solamente con el área de salud. Y eso igual pasa en todo. Yo voy a educar a mi hijo, a mi hermano, al hijo de las vecinas, a mi cuñado, a todos los niños del planeta con pensamientos, emociones, sentimientos, acciones en 4 mundos. El mundo material tiene unas reglas, el mundo social tiene otras reglas, el mundo espiritual tiene otras reglas y el mundo intrapsíquico tiene otras reglas. Y que él pueda pensar, solamente un ejemplo, si uno piensa sobre uno algo muy desagradable, ¿qué ocurre con su cuerpo físicamente? Se altera el sistema inmune, se bajan las defensas, eres más propenso a enfermarte, pasan montones de cosas y uno está en una situación vulnerable ante los demás. Si yo pienso sobre mí cosas hermosas, inmediatamente mi cuerpo se endereza, me alegro, me da una sonrisa. Ese es el mundo intrapsíquico. Entonces, si yo quiero formar niños en todas las áreas, yo las formo teniendo en cuenta pensamientos, emociones, sentimientos y acciones en cuatro mundos. ¿De qué manera? Mientras más ría, más aprendo. ¡Qué maravilla! Y precisamente el día de hoy nosotros vamos a hablar más adelante sobre la risa, sobre qué beneficiosa es la risa, qué beneficioso es tener movimiento en nuestro cuerpo, qué beneficioso es pensar en positivo. Qué beneficioso es sentir que estamos realmente disfrutando del momento que vivimos. Tenemos un fragmento del programa que dirige Laurita y queremos compartirlo con ustedes, amigas, amigos. Y luego seguimos con esta conversación. Los paisajes, los atardeceres, los amaneceres, las estrellas. Cuéntanos por... Voces, voces. ¡Niño! ¡Madre! Voces de los niños y las niñas. Y aquí en nuestra sección Voces Infantiles vamos a escuchar a José Ignacio y a Santiago. José Ignacio, ¿de qué nos vas a hablar? Hoy voy a hablar de los mejores futbolistas del mundo. Los mejores futbolistas del mundo son Ronaldo de Real Madrid y Messi de Barcelona. A mí me gusta más Ronaldo porque está feliz, en cambio Messi está serio. A mí mi jugador favorito es Pirlo. Y es medio, es igual que mi abuelo, le encanta mi Pirlo, a Pirlo. Ajá, ese es excelente porque estás diciendo que te gustan jugadores que jueguen con felicidad, ¿verdad? Que jueguen como que la vida es así, espléndida y maravillosa. ¿Tú también juegas fútbol? Sí, yo igual juego. ¿Y también juegas con felicidad? Sí. Sí. ¿Eso es todo o nos falta algo que nos vas a contar hoy? Y el mediocampista hace buenos pases para que pueda meter gol. ¿Quién? Pirlo. Pirlo. Y a mí igual me gusta Neymar, que juega en Brasil y juega en Barcelona y mete goles al ángulo y hace cascaritas con la izquierda y derecha. ¿A qué crees tú que se deba eso? Amigas, amigos, ustedes lo han escuchado. ¿Qué les parece? Este es un fragmento de Ritmo Cuentos, cuentos y cantos para niños, y dirigido, conducido por Laura Montilla, nuestra querida Laurita. La verdad es que se siente, se escucha tan cálido, ¿no? Acá en interno nos reíamos un poco, y claro, a uno le produce deseos de conocerlos en vivo y en directo a estos pequeños, ¿no? Mucha sensibilidad, mucha sencillez para decir las cosas, pero aparentemente cosas simples, pero dicen también sus verdades, ¿no? Y eso implicó que ellos tuvieran que trabajar, tuvieran que escribir ese guión, tuvieran que practicarlo, decirlo en su casa y contar cuál es la importancia que eso tiene para decirlo en radio. Entonces hacemos gente crítica, de reflexión, que puedan entender y darse cuenta que es una responsabilidad decir cosas a través de los micrófonos que van a oír niños, adultos y toda clase de personas. Y que eso lo hagas jugando y te diviertas y hayan salido enamorados de la radio, enamorados del operador, de la del equipo, de la radio, alucinaban, me sacaron... Imagino, eso claro. Fue una experiencia maravillosa. Que además es extensiva. Alguien que está escuchando el programa tiene su hijo, tiene su niña que le gustan los cuentos, le gusta pasear, le gusta la botánica, le gusta la astrofísica. Bueno, nos llama, habla con ese niño, si él está de acuerdo, hacen sus secciones y vienen para acá y la comparten aquí. ¡Qué maravilla! Amigas, amigos, esta mañana con nosotros Laura Montilla, la conductora de Ritmo Cuentos, este programa infantil por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y entonces usted puede sintonizarnos, como lo sabe, en los 940 AM, sábados a las 9 de la mañana y los domingos a las 8 de la mañana. Queremos agradecer a Laura su tiempo, esta nueva propuesta que sin duda enriquece nuestra programación, a los niños que me gustaría, ya vamos a hacer una cita y hacerles una invitación para que participen de nuestro programa también. Y ha tenido la gentileza, Laurita, de compartirnos unos pases de cortesía para las personas que llamen durante nuestro programa en esta semana. Vamos a obsequiarles pases de cortesía para Teatro Mini City. Realmente es una muy buena opción y queremos que ustedes participen de ella. Por lo tanto, ustedes llaman, nosotros anotamos su nombre y ustedes se hacen acreedor a estos pases de cortesía para que vayan con sus pequeños, sus pequeñas. En realidad, ustedes no van a tener el pase de cortesía, nos disculpan, el pase de cortesía es para los chiquillos. Ustedes pagarán su entrada, que está claro, muy bien de precio, pero eso permite que se emocionen los chicos, quieran ir a ese lugar que realmente nos gusta mucho. Nos parece que es un buen matrimonio, Ritmo Cuentos, Radio Casa de la Cultura, Radio Casa de la Cultura y Mini City. Alguien no sabrá qué es Mini City, lo decimos. ¿Y por qué no contamos un poquito, Laurita? Antes de despedirnos me gustaría para un poco que sepan de qué estamos hablando. Mini City es una ciudad en miniatura que está en Tumbaco, cerca del Ventura Mall, en todo el frente. Allí los niños van y juegan a que son aviadores, policías, bomberos, peluqueros, hay estadios de fútbol. Es como una ciudad en miniatura. Exactamente, ahí está un banco. Cuando entras te dan una cantidad de dinero y tú puedes trabajar en los diferentes lugares o jugar, es decir, gastar o ganar. Y eso está muy bien. Antes de irte vas al banco, depositas tu dinero, la próxima vez tienes tu cuenta, ganas más o gastas más, dependerá del niño y de la formación que le estemos dando. Muy interesante esa propuesta. Sin duda alguna. Miren ustedes, esa es una muy buena opción para el fin de semana. Y reiteramos nuestra invitación para que escuchemos Ritmo Cuentos. A Laurita, un abrazo. Gracias. Bienvenida a Radio Casa de la Cultura. Gracias, y gracias a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura de Ecuador. 9 de la mañana con 25 minutos, amigas, amigos. Tom Bach con La Pegatina. Ay, ay, ay. Llegando al promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Maullidos y Metralletas de Pablo Carrillo. La obra será presentada por Agustín Huambo y Sofía Poetano. En la parte musical estará Marcelo Dueñas. Maullidos y Metralletas. Aula Benjamín Carrión, 5 de mayo. 18 horas 45. Le esperamos. La muerte de Jaime Roldós. El grill de César. Palabras mágicas. El silencio en la tierra de los sueños. Imagínate lo mejor del cine documental internacional en la Universidad Central del Ecuador. La Facultad de Comunicación Social y Encuentros de Otro Cine presentan los mejores documentales. Del 4 al 8 de mayo, en dos funciones, a las 11 y 16 horas, en el Centro de Información Integral, frente al Hospital del Día. Vive lo mejor de los EDOC, en el Año de la Comunicación. Paxo 2015, Universidad Central del Ecuador. Entrada gratuita. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. 9 de la mañana con 30 minutos, amigas, amigos. Lunes 4 de mayo, nuestro programa 79. La risa. Hace un momento hablábamos precisamente que esta mañana conversaríamos con ustedes sobre la risa. Y miren ustedes, estaba revisando alguna documentación, un par de textos, donde nos dice que la risa podría ser una forma ancestral de comunicación. Y entre estos autores, según Robert Provinen, el paso hacia la bipedestación que se produjo en los orígenes de la humanidad liberó al tórax de la función de soporte que ejercía en la locomoción cuadrúpeda. Un paso crítico que al desligar la respiración de la carrera proporcionó a los seres humanos un control flexible de la respiración necesario para el lenguaje oral y para nuestra risa característica. La risa es una respuesta biológica. La risa es una respuesta biológica producida por el organismo como respuesta a determinados estímulos. La sonrisa, amigas, amigos, se considera una forma suave y silenciosa de risa, ¿sí? La sonrisa se considera una forma suave y silenciosa de risa. Actualmente existen diversas interpretaciones acerca de su naturaleza. Los estudios más recientes, de gran repercusión, son los realizados desde 1999 por Robert Provine. Él es un neurobiólogo del comportamiento y sostiene que la risa es un balbuceo lúdico, instintivo, contagioso, estereotipado y de control subconsciente. Que ciertamente, raramente se produce en soledad. Es decir, sonreímos o nos reímos poco si estamos solos. En los seres humanos la risa se inicia en promedio hacia los 4 meses de edad y según los recientes estudios científicos constituye una forma de comunicación innata heredada de los primates e íntimamente relacionada con el lenguaje. En cambio, miren ustedes, para otros autores, como es el caso de Charles Gruner, pues la risa es una reminiscencia o sinónimo del grito de triunfo del luchador tras ganar a su adversario. Este otro autor asegura que en todas las manifestaciones de humor existe un gesto de agresión, incluso en los casos más inocuos, ¿no? Según Gruner, incluso un pequeñito, un lactante, un niñito que está tomando todavía la leche del seno de su madre, se ríe no como manifestación de agradecimiento, como podríamos pensarlo, sino porque consiguió lo que deseaba, es decir, triunfó. Esas son las interpretaciones que se pueden dar alrededor de la risa. Pero miren, no queda ahí. Hay una interpretación filosófica también. El filósofo John Morrell, en 1983, sostiene que el origen biológico de la risa humana pudo estar en una expresión compartida de alivio tras pasar el peligro. La laxitud que sentimos tras reírnos puede ayudar a inhibir la respuesta agresiva, convirtiendo la risa en un signo de conducta que indica confianza en los compañeros. Bueno, en cualquier caso, amigas, amigos, existen investigaciones recientes, realizadas tanto en orangutanes como en chimpancés, que sugieren que estos son capaces de reírse, con lo cual la risa sería el origen evolutivo y genético. Luego seguimos hablando más de la risa. Escuchemos ahora al grupo Quimera. Pedro Canoero. Todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa, lentamente se te fue llevando el río. Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Cuando te dormías, Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Nueve de la mañana con 37 minutos, amigas, amigos. Bueno, el diario de Agustín. Este es un documental de Ignacio Aguero y Fernando Villagrán. Esto, pues dentro de las jornadas de cine documental y foros sobre comunicación mediática con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Expresión. El día 4 de mayo, es decir, hoy lunes, El diario de Agustín, que es un documental chileno sobre el derrocamiento del presidente Salvador Allende. Y el martes 5 de mayo, Puente Llaguno. Este es un documental venezolano que hace una reconstrucción de los sucesos en Caracas en abril del año 2002. Cuando en medio de marchas de la oposición y de apoyo al gobierno de Hugo Chávez, hubo enfrentamientos que produjeron un saldo trágico de víctimas. Esto a las 19:30 en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Jornadas de cine documental y foros sobre comunicación mediática con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Expresión. El colectivo Espejo Libertario y la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos invita a todas y a todos a esta jornada de cine documental y foros. 9:40, un saludo cariñoso, fraterno a nuestro Dieguito Salazar, que ya nos visita por estos lares, y siempre agradeciéndole esa actitud de trabajo, de compañerismo, de solidaridad que tiene con nosotros. Qué bueno. Buena semana, Dieguito. Sigamos con más música, ¿qué les parece? Bueno, después de escuchar al grupo Quimera con este tema Pedro Canoero, por supuesto, Pedro Canoero es una composición de Teresa Parodi, una de las grandes, realmente de las grandes compositoras que tiene Latinoamérica. Pero miren ustedes, Latinoamérica tiene grandes compositoras, y una de ellas es quien escribió Rima Roja en Venus, una jovencita muy talentosa. Venus, ese es su nombre también. Escuchemos nuevo trabajo del grupo Rima Roja en Venus. Muchachas, gente joven, mujeres, haciendo música también con composiciones propias. Qué orgullo para nosotros. Ahí está. Miro lado a lado, no quiero tropezar, derrumbar mi legado. En cada momento yo te quiero, con intensidad te has vuelto mi gran deseo. Aquí en mis pensamientos existes, crea un mundo mío para disfrutarlo contigo. Así que salud por este inmenso alcohol, rimo como fumo, como mientras lo consumo. Mi vicio rap bohemio emancipado, abrazo delicioso mi licor, penetra en mi ser, en mi acción, 24/7 que ingresa en mi sistema. Noches largas pasan sin aquellas penas. Escribo para vivir, pienso para existir. Cada letra es una señal de mis dilemas en la selva truculenta. Varias son las personas que vivieron esta historia. Enseñanzas, tropiezos y victorias. Todo gané, todo perdí. Solo tú estás hasta ahora aquí. Agradezco a mi familia la paciencia que esta vida, mi trabajo fueron motivo, disputas y relajos. Hoy entendí que mi voz no te dejará ir, que mi corazón te tiene atrapado aquí. Mi piel se viste de ti, mi mente no puede dejar de escribir. Todo mi ser representa un MC. El día de hoy hablamos sobre la risa. La risa, qué maravilla fuera que podamos disfrutarlo mucho más y podamos realmente tener muchas, muchas risas y sonrisas, ¿no? A diario, que nos iluminen nuestro rostro y también nuestro cerebro y nuestro corazón. Popularmente, amigas, amigos, se considera que la risa básicamente es una respuesta a momentos, a situaciones de humor, como expresión externa de diversión y relacionada, claro está, con la alegría, con la felicidad, aunque la risa, según numerosos estudios, como los de Robert Provin, está motivada por un estímulo cómico, en una minoría de los casos cotidianos. Suele aparecer de forma más o menos simulada como complemento emocional de los mensajes verbales, así como en situaciones de estrés o en conducta de tipo lúdico, de tipo de juego, como las cosquillas. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes que de la pura timidez o de los puros nervios o del susto, hay personas que comienzan a reírse, se ríen fuerte y no paran de reírse? Y bueno, esto que llamamos las cosquillas, ¿no?, en determinados puntos de nuestro cuerpo que acaban hasta llorando de la risa, de puras cosquillas. Algunas teorías médicas también atribuyen efectos beneficiosos para la salud y para el bienestar con la risa. ¿Por qué puede ser esto, saben? Porque la risa libera endorfinas, que son las que nos hacen sentir como felices, ¿no?, como alegres. Entonces, por ahí es una explicación médica al respecto. En función de la fuerza con la que se produce la risa puede variar tanto en su duración como en su tono y en sus características. Así usamos distintas palabras para describir lo que consideramos diferentes tipos de risa: chasquido, carcajada, risotada, una risita, una risa despectiva, por ejemplo, de burla, una risa desesperada, una risa nerviosa, una risa equívoca, y otros tipos: caquino, cascabeleo, risa malvada, hípido, en fin. Pero de entre estas señales emocionales, la risa es la más contagiosa de todos, y el hecho de sonreír alienta los sentimientos positivos de las personas. Al igual que la risa propiamente dicha, la sonrisa es innata y los niños sordos y los ciegos sonríen. Suele aparecer a las 6 semanas de vida y constituye el primer lenguaje del ser humano. Inicialmente es un comportamiento físico y paulatinamente va evolucionando hasta convertirse en una conducta emocional también. La autoinducción del gesto de sonreír puede mejorar nuestro estado de ánimo. Otra propiedad de la risa es la de inducir una elevación de la actividad de las células NK y mejorar así nuestro estado inmunológico. Amigas, amigos, esta mañana hablamos sobre la risa. Inclusive hay una publicación, recuerdan ustedes, La risa, remedio infalible. Así es. En 12 minutos serán las 10 de la mañana, amigas, amigos. Y seguimos con música ahora al retorno. Más sobre la risa. Andar sufriendo por causa de amor. ¿Quién te ha causado la herida y te derrumbas con ese dolor? Y si no puedes hallar la salida a este simple dilema de amor, ten en cuenta que las penas pasan si vos lo olvidas todo y entregas tu amor. Ay, corazón de melón, de melón. Ay, corazón de melón, corazón. Ay, corazón de melón, de melón, de melón. Ay, corazón de melón, corazón. dispuesto a luchar con razón. Practica lo que has aprendido, verás que todo pasa, vives mejor. Y si el dolor te remueve la herida, recuerda que es mejor brindar perdón, que las penas vienen y se van. Si es que vos no olvidas todo y entregas tu amor. Hay corazón de melón, de melón. Hay corazón de melón, corazón. Hay corazón de melón, de melón, de melón. Hay corazón de melón, corazón. Soy nada si tú dejas un día de latir. La vida es para disfrutarla y yo no quiero dejar de sentir. Ni a pena verte envuelto en tristeza, de qué otra forma podría vivir. Yo me paso la vida cantando con vos, enamorado y llenito de amor. Hay corazón de melón, de melón. Hay corazón de melón, corazón. Hay corazón de melón, de melón, de melón. Hay corazón de melón, corazón. Corazón de melón, corazón. Corazón. Tatuaje. Tatuaje es el nombre de la obra que se presentará el día de mañana, 5 de mayo, a las 19:30, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Educación, la Prefectura del GAD de Pichincha, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional de Ecuador nos invitan a esta obra, Tatuaje. Martes 5 de mayo, 19:30, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, amigas, amigos, nosotros invitamos a que ustedes retiren sus pases de cortesía en la Abascal 653 y Gaspar de Villarruel, Metro Danza de la Casa de la Cultura. Hay estos pases para dos personas y entrada únicamente con invitación. Debemos despedirnos la mañana de hoy con nuestro agradecimiento a todas y todos ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. El día de mañana seguimos con la risa y, por supuesto, un abrazo. Esperemos que este inicio de semana sea exitoso. Ya lo dijimos, ¿no? Superado el lunes, superada la semana. Que así sea, que así sea. No perdamos nuestros sueños, no perdamos nuestros ánimos, que nos falta mucho, mucho por hacer. Amigas, amigos, mil gracias. Buenos días. Ha reventado la flor, ya va llegando el tiempo de la zafra del cañaveral. Soy cañero, soy zafrero, también soy fumigador del ingenio azucarero, yo soy el trabajador. De mi pueblito serrano vengo bajando a las verdes llanuras del litoral. Sabor dulce de la caña, ¿quién será que te endulzó? El trabajo del cañero, con la tierra, el agua, el sol. En la molienda la caña va sollozando, igual dolor voy sintiendo con mi sudor.